Bueno, esta canción habla un poco de la polución que ahora sentimos aquí en la ciudad de La Paz y titula Ya no veo el sol. El humo lo tapó y encima la tierra asfalto creció. En el cielo ya no hay estrellas, las han cambiado por luces pequeñas de todo color. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Escucho en las mañanas pájaros cantando, solo las bocinas de coches apurados. Ya no veo pinos por ninguna parte, se gastaron todos en estas navidades. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Who? Ooh.